grato es estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Día a día estamos conversando acerca de la palabra de Dios y abordando un tema que nos trae, ¿no es cierto?, como estudio principal. En esta oportunidad es la educación artística y científica, y en esta vez vamos a conversar El Señor le respondió a Job, un tema extraordinario. Está conmigo Marcelo Carvajal, docente de nuestra universidad. Bienvenido, Marcelo. Gracias. Realmente sigue siendo un placer estar participando en este interesante estudio que nos trae esta semana nuestra guía de estudio. El Señor le respondió a Job, nuestro título, y yo le pediría a nuestros auditores que se den un tiempo y lean todo el libro de Job. Extraordinario. Aunque uno mira el libro, y nuestro tema es El Señor le respondió a Job, lo he dicho en nuestra oportunidad, en realidad Dios no le respondió a Job lo que Job quería que le respondiera, pero sí él se demostró cómo era, y ahí estuvo la respuesta. Y en el capítulo 38 en adelante comienza la intervención de Dios, porque antes tuvo amigos que vinieron a conversar con él, hasta su esposa por allí se salió de los carriles, ¿no es cierto?, diciéndole algo a Job. Pero ¿cuál es la respuesta que da Dios? Y aquí nos quedamos con esto, que es extraordinario. Voy a leer aquí el texto para que conversemos un poquito acerca de la respuesta. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, es ante esto, de un torbellino, un silbo apacible aparece por allí también. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahí está planteando Dios una respuesta extraordinaria. Un consejo con palabras sin sabiduría. Ahora, ciñe como varón tus lomos, o sea, prepárate, te voy a responder. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y aquí vienen las preguntas de Dios, que en realidad Job no tuvo respuesta, y que nosotros tampoco tenemos respuesta a algunas cosas que suceden. Por ejemplo, lo primero dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, fíjate que vuelve a la palabra inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel? Bueno, y ahí sigue una serie de descripciones de Dios. ¿Qué te parece esta respuesta de Dios? Bueno, yo creo que el Señor le está diciendo a Job, oye, ubícate. Ajá. Ubícate, porque mira, ¿quién eres tú? Si tú eres una criatura que salió de mis manos. Cuando yo fundaba la tierra, ¿dónde estabas tú? No estaba, ¿no es cierto? No estaba todavía, porque fue Dios quien le trajo a la existencia. El planeta fue hecho antes que la raza humana. Entonces, si tienes inteligencia, bueno, contéstame. Lo apabulla realmente con todas las preguntas que le está haciendo. ¿Para qué? Para que se dé cuenta que Dios es Dios, ¿no? Que es el creador de todo lo que existe aquí en este planeta y en todo el universo. Tú sabes que hay algunos que creen que Dios está y en algún momento es la materia misma. Las cosas sí que existen, y eso que se conoce como panteísmo quizás es muy peligroso, porque el Señor no está allí, no podemos circunscribirlos. Y allí se muestra, como dice la respuesta del Señor a Job, si tienes inteligencia respóndeme, y efectivamente tratando de responder algunas de estas aseveraciones llegaba a conclusiones tan necias. En realidad es una ciencia falsa. Es la ciencia que podría llevarnos a creer que Dios no existe al final, porque Dios es la materia. Qué terrible, Marcelo, eso, ¿no? Claro, en las sociedades primitivas, ¿no es cierto?, en el mundo antiguo, tenían justamente esta predisposición, ¿no?, a ver Dios, o dioses, más bien dicho, en muchos animales, por ejemplo. Hasta un ratón por ahí se adora ahí todavía, ¿no? En la India, por ejemplo. Pero también adoraban otros seres inertes, ídolos que ellos mismos se fabricaban. Entonces, el hombre tiene esa propensión, probablemente provocada por el enemigo de Dios, el adversario, a no ver lo que realmente parece muy evidente para el creyente, ¿no? Que es todo lo que podemos observar en nuestro planeta y fuera de nuestro planeta, que como una muestra inequívoca de una mano creadora, la mano de Dios, ¿no? Hoy día, con todo lo que la ciencia ya ha proporcionado como información, vemos que todo lo que nos rodea en el mundo y en el espacio tiene un diseño inteligente, ¿no? No es solamente un diseño, sino que es inteligente ese diseño. Pero, curiosamente, la filosofía de la ciencia, ¿no es cierto?, descarta por completo la existencia de ese Dios creador. Prefieren creer en una cosa caprichosa, ¿no es cierto?, un azar, una casualidad total, haciendo obras maestras. Es admirable la fe que se tiene en la capacidad del azar, de la casualidad, para crear realmente el diseño que tenemos. Lamentablemente, ¿no es cierto?, la ciencia trabaja bajo presuposiciones ateas y materialistas, y eso es una gran verdad. Y lógicamente, las conclusiones que llega son conclusiones erradas, y no van a ver nunca la belleza y lo que es extraordinariamente exacto en la creación de Dios. Tú recuerdas que hace poco, yo lo comenté también en otras audiciones, estábamos mirando un eclipse que se produjo en el norte de Chile, ahora me parece que va a ser en el sur. La Araucanía. Claro, pero allí estaba un periodista y él miraba esa perfección y quedaba, digamos, admirado de lo que estaba sucediendo. Pero en el comentario él decía, bueno, yo no creo en Dios, decía. Pero esto es extraordinario. Entonces, alguien que tiene esa capacidad, esa inteligencia para admirar y ver las cosas, y uno dice, y no creen en Dios, qué terrible, ¿eh? Qué terrible. ¿Qué más evidencia se quiere? ¿Qué más espectáculo quiere darle Dios para que crean que Él realmente existe y que eso no es de forma del azar? Bueno, yo lo atribuyo a la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza pecaminosa, porque esto que pasa hoy pasa ya desde hace muchos siglos. Pensemos en los hebreos, ¿no es cierto? El pueblo hebreo que recibió tantas manifestaciones, ¿no?, evidentes, clarísimas de Dios, cómo los sacó de Egipto, cómo los condujo, cómo los libró, los sostuvo, ¿no es cierto?, en todo ese traslado de años para llegar a la tierra prometida con cosas pero extraordinarias, ¿no es cierto?, abriendo las aguas en el Mar Rojo, pues, abriendo después las aguas del Jordán, por nombrar algunas cosas, alimentándolos, ¿no es cierto?, todo el tiempo, y sin embargo, igual se apartaban de sus caminos. Entonces, si aquellos que creían, ¿verdad?, en Dios, se comportaban de ese modo, aquellos que hoy no creen, no nos puede extrañar, ¿verdad?, que sean incapaces de ver realmente la presencia de un creador detrás de todo lo que existe tan maravilloso. Lamentablemente, la televisión a nosotros a veces nos dice que o hablan de los grandes milagros de Dios y luego empiezan a explicarlos con la filosofía, la creencia y con la ciencia humana, sí, para darles una explicación razonable al ser humano, ¿sí?, y descartan lógicamente a Dios. Amables oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Vamos a continuar mañana. Bendiciones. Hasta mañana.